Muy buenos días, hermanos. Hace 8 días estuve, pero me desaparecí rápido, magia. Estaba con Caleb y estaba un poquito cansado, pero fue un gusto verlos desde atrás. Y hoy me toca desde adelante, pero gracias a Dios por poder compartir este tiempo. Damos también gracias a Dios por la vida de Julieta. El 22 cumplió ya un mes de nacida, entonces ahí va creciendo, gracias a Dios va muy bien. Llora harto, pone a prueba nuestra paciencia y ahí vamos, pero gracias a Dios muy bien. Y damos también gracias a Dios porque nos permite escudriñar las Escrituras y aprender más de Él. Hace 15 días se vio 2 Timoteo 4, versículo del 1 al 5, que enseñó Carlos Cruz. Y hoy retomamos el tema, continuando versículos 6 al 8. La primera carta a Timoteo fue dirigida más como al entorno general, lo que es la iglesia. Decía el pasaje, el 3:15, dice, para que sepas cómo dirigirte en la iglesia. Entonces, por eso daba instrucciones a los obispos, instrucciones para los ancianos, hombres, mujeres, niños, cómo debían dirigirse en la iglesia de Cristo, la cual es baluarte y columna de la verdad. Ahora, en 2 Timoteo, es una carta más personal. Da más instrucciones sobre lo que Timoteo debía hacer en su vida como creyente. Son instrucciones que nosotros también debemos verlas como para nuestra vida como creyentes, para cada uno. ¿Qué nos está hablando el Señor? Es cierto que debemos siempre mirar la palabra de cómo o qué quiere Él enseñarnos a nosotros en cada pasaje. Y de esta manera también podemos ver la segunda carta a Timoteo. Vamos a orar y a empezar a escarbar en nuestro pasaje para encontrar lo que el Señor quiere para nuestras vidas hoy. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites ver tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Nos enseña, nos redarguye, nos anima, nos exhorta, Padre, y gracias porque tenemos tu preciosa palabra, porque podemos escucharte, saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas y podemos también encontrar tu dirección. Guíanos, Padre, en el estudio de esta mañana a trazar correctamente la palabra de verdad. En tu nombre damos gracias. Amén. Retomemos con el versículo 5. El versículo 5 dice, pero tú, le dice a Timoteo y a cada uno de nosotros, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas instrucciones que da Pablo no son instrucciones dadas a la ligera, no son instrucciones que él dice, no, yo que le escribo aquí a Timoteo, se me acabó la imaginación y chan, escribió eso, no. Son instrucciones que en primer lugar Pablo había cumplido como obrero. Él había sido sobrio, había soportado aflicciones, había hecho obra de evangelista, había cumplido el ministerio. Pablo podía decirle a Timoteo, haz estas cosas, son buenas, síguelas. Y en 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo lo decía porque él quería ser un buen ejemplo. Él quería imitar a Cristo, y cuando dice sed imitadores de mí, no es que mírenme, obsérvenme cómo soy de bueno, en ningún momento, sino miren si lo estoy haciendo bien porque yo estoy siguiendo a Cristo. O sea, realmente el que debo seguir es a Cristo. En algunas ocasiones vamos a tener personas que nos están mirando a nosotros porque no van a tener una señal de Cristo directa. Nosotros vamos a hacer luz para que lleguen a Cristo y ellos dependan de Cristo. Nunca deben depender de nosotros. Y Pablo, por eso les decía, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. O sea, si quieren mírenme, pero realmente el enfoque final es Cristo. ¿Cómo actuó Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿De qué se abstuvo Cristo? Miren ese ejemplo. Luego de su conversión, algunos recordarán a Pablo en Hechos cuando nos narra acerca de su conversión. Dice que iba camino a Damasco y que allí el Señor se le presentó. Y después de esta conversión fue un cambio radical que él tuvo. Después de ser perseguidor, pasó a ser perseguido. Y empezó a compartir la palabra, empezó a compartir el precioso evangelio. Tuvo tres viajes misioneros, llegando a ciudades como Salamina, Pafos, Pergue, Antioquía de Pisidia, Iconia, Listra, Derbe, Troas, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y muchas ciudades más. Pasó también muchas situaciones. Quiero que vayamos a 2 Corintios 11:26. Segunda de Corintios 11:25, perdón. Empecemos desde el 24, perdón. Segunda de Corintios 11:24. Dice una de las cosas que ha estado pasando Pablo. Dice, de los judíos, desde el 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos muchas veces. Bueno, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo esto había padecido Pablo, había compartido el evangelio en muchísimas ciudades y además de todo esto, esperaba ir a España. Les dice en Romanos 15:28 a los hermanos en Roma, les dice, espero ir a ustedes en mi camino hacia España. España era como el fin del mundo de ese tiempo. Él esperaba ir a España. Esto era lo que el Señor le había permitido hacer a Pablo y vivir. Y en la segunda carta de Timoteo se escribe cuando ya Pablo estaba en una cárcel en Roma. Fue un viaje tal vez inesperado. Él no esperaba ir preso a Roma. Él esperaba ir libre y poder compartir con los hermanos allí en Roma y luego su viaje a España. Pero el Señor le permitió ir allí y estaba en una cárcel y desde esa cárcel narran algunos comentaristas que con solamente a través de un agujero entraba la luz era una especie de calabozo en la que él estaba, escribía y le decía a Timoteo: haz esto, sé fuerte, soporta aflicciones. Y le escribe, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya había pasado todo, ya había sido sentenciado a muerte y él sabía lo que le esperaba. Como ciudadano romano, a él no lo podían tirar a los leones, no lo podían crucificar, pero una muerte honrosa, digámoslo así entre comillas, era ser muerto por espada, o sea, ser degollado por espada para que fuera rápido el asunto, digámoslo así. Y ya Pablo sabía lo que le esperaba, pero no era su esperanza que, bueno, me van a matar rápido y algo así, sino había una esperanza más allá en él. Filipenses 1:21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto se le escribía a la iglesia de Filipos, también en un encarcelamiento, pero de este encarcelamiento él salió. Y entonces por eso decía que el quedar en la carne es muchísimo mejor para los hermanos de Filipos. Pero él tenía seguro de que estar con Cristo era muchísimo mejor. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Estamos listos nosotros? ¿Estamos listos? ¿Anhelamos, como lo hacía este hermano? ¿Anhelamos estar con Cristo? ¿Vemos la vida con Cristo que es muchísimo mejor que estar aquí? ¿O sencillamente nos estamos aferrando a cosas, que tengo un buen trabajo, que tengo una buena casa, que tengo buenas cosas aquí, tal vez? Que el arriendo está barato. Podemos decir, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado y despegarnos de lo que tenemos aquí y ver a Cristo como la excelencia, como lo mejor. Hermanos, no es tarea fácil. Pero el Señor quiere que pongamos esas cosas como segundo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios mismo lo dará. Y luego continúa diciendo, y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, él la tenía clara, él ya sabía, ya había sido sentenciado, pero estaba anhelando algo muchísimo mejor. Le dice también en la misma carta a los filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo estamos nosotros viendo nuestra vida y cómo estamos viviendo? Bueno, seguimos con el versículo 7. Dice Pablo, bueno, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está allí escribiendo Y yo me imagino, escribe el versículo 6 y se queda pensando y hace retrospectiva de su vida desde que fue creyente, ¿no? Y hace retrospectiva y dice, bueno, el Señor me ha permitido compartir su palabra en muchos lugares, hacer lo que es mi labor. He peleado la buena batalla. He sufrido, pero ha valido la pena. He acabado la carrera. He guardado la fe. A pesar de haber sido atacado muchas veces, como decía ahí, por falsos hermanos, cuando leímos en 2 Corintios, él se ha mantenido firme. Cristo me enseñó esto y he guardado la fe. Cada uno de nosotros podemos sentarnos y hacer retrospectiva de nuestras vidas. Si hoy el Señor dijera, Samuel, tienes que partir, podría hacer retrospectiva de mi vida y decir, he acabado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cada uno de nosotros debe plantearse esa pregunta. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a estar con Él, para los que hemos creído. Y hemos tomado las decisiones correctas, hemos hecho lo que Él nos ha pedido que hagamos. Cuando Pablo hace esa retrospectiva, no es tampoco en son de jactancia diciendo, ah, mire cómo lo hice, soy perfecto, nadie me puede superar, soy mucho mejor que todos los apóstoles. En ningún momento. Pablo vio muchas cosas, aprendió muchísimo, anduvo con el Señor. Y voy a leer esta parte de 2 Corintios capítulo 12, versículo 17, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No se estaba jactando de que soy el mejor. Sencillamente he cumplido lo que el Señor me ha pedido. A cada uno de nosotros el Señor nos pide, guarda la fe. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Hemos sabido invertir la vida? ¿Hemos cumplido lo que se nos ha encomendado? ¿En qué estamos gastando nuestras vidas? ¿Sé o tengo claro qué es lo que el Señor me ha encomendado? Quiero que vayamos, le voy a pedir a Jeffrey que por favor lea Isaías capítulo 55. Vamos a leer desde el versículo 1 1 y 2. Sí, 1 y 2. Buenos días. Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En este pasaje nos está hablando, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ese es el versículo 2. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿En qué estamos gastando todo lo que Dios nos ha dado? Todos los recursos, dones, talentos, salud, familia. ¿Qué es lo que estamos gastando? El Señor dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Significa, lo que el Señor está diciendo es, sepan ser buenos administradores de todo lo que les he dado. No significa que uno no puede comprar algo porque, uy, no, estoy comprando algo que no es pan. No. Pero que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Que si voy a comprar algo, piense en si es lo que el Señor quiere. Que si voy a usar mis instrumentos, como dicen Romanos, que estos instrumentos sean instrumentos de justicia, ¿cómo los voy a usar? ¿Como instrumentos de justicia que Dios quiere? O sea, mi cuerpo y todo lo que Él me ha dado. Eso es lo que Él quiere. Y dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Una vez entrevistaron a un multimillonario, no recuerdo el nombre, y le dijeron, ¿para usted cuánto es suficiente? Y este hombre respondió y dijo, un centavo más. ¿Cuándo llegaría a ser suficiente? Nunca, porque siempre iba a querer un centavo más. Nunca iba a ser suficiente para este hombre, y era un multimillonario. Gastemos adecuadamente, usemos lo que el Señor nos ha dado, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que Él nos ha dado, nos lo ha dado para que seamos administradores. La familia, el tiempo. Invirtámoslo de la manera correcta. Y luego el Señor decía, oíganme atentamente y coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, el Señor no está diciendo, se van, oíganme y van a alimentarse y ya, suficiente, van a recibir ahí alguito, unas migajas. No, se alimentará vuestra alma con grosura, o sea, abundantemente. El Señor no es michicato, no es tacaño. Para decir, no, tome este poquito y ya, aguante el resto porque no hay más. No. Creo que todos aquí tenemos un talento. Dios nos ha dado un talento aquí. Toda persona nace con talentos. Y por eso es que podemos trabajar y recibir ingresos para alimentarnos, para pagar un arriendo, para muchas cosas. ¿No es esto gracia del Señor? ¿No es esto su misericordia obrando? Oigámoslo atentamente y comamos del bien y se deleitará nuestra alma con grosura. Disfrutaremos lo que Dios nos da. Y saben lo increíble, lo encontramos también aquí en los versículos 8 y 9, si porfa Jeffrey los puede leer. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En este pasaje, El Señor está hablando de que Él sea conocido en todo lado. Pero nos está mostrando que Él tiene planes que no se imaginan. Por ejemplo, el pueblo de Israel no se imaginaba que iba a existir un pueblo gentil llamado la iglesia, que iba a conocer de Él y que Dios lo iba a adoptar como la novia de Cristo. Jamás pasó por sus pensamientos, y por eso podemos aplicar esta verdad al pasaje que estamos viendo. Nos ha dado muchas cosas el Señor. Todo cuanto podemos pensar, Dios nos lo ha dado para que lo disfrutemos y para que seamos buenos administradores. Y dice: porque mis pensamientos no son como los suyos, ni mis caminos como los de ustedes. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos y mis pensamientos que los de ustedes. No es una mala jugada, no es una mala inversión, valga la redundancia, invertir en lo que Cristo nos ha pedido. ¿Por qué? Porque es lo que Él nos ha dado. Para entrar en este camino de creerle a Dios, es necesario primero conocerle. Es necesario que primero reconozcamos nuestra condición inicial, que estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Pero solo Cristo fue capaz de reconciliarnos con el Padre. Su sacrificio fue suficiente, lo veíamos en esta mañana en el momento de la cena. Fue completamente suficiente para restablecer el camino de la comunión con Dios. Todos, sin excepción, nacimos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Y Cristo vino a hacer el camino. Es necesario primero creerle a Él. Pero el creerle a Él no termina ahí. Es necesario seguirle creyendo día tras día, en todo momento, las decisiones que vayamos a tomar, por minúsculas que sean. Necesitamos estarle creyendo día tras día a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando día tras día y quiere que hagamos día tras día diferentes cosas. Voy a leer algo que un correo que me llegó, me llamó la atención. Decía en el asunto del correo: ¿cómo cambia Dios el corazón y la actitud de una persona? Y decía el correo: algunos creyentes de la etnia Biem en Papúa Nueva Guinea estaban enfrentando desafíos en esta área, precisamente en la de creer y que Dios cambia el corazón y la actitud de las personas. Dice: escuchen lo que dijo una dama. Dios no deja de decirme que ahora Él quería que amara a mis enemigos. No sé cómo lo hizo, pero Él me ayudó a caminar un camino diferente en el que nunca había andado. Y sé que seguirá ayudándome a llevar esa pesada carga en los próximos días. Es increíble. No puedo creer el cambio que Él ha hecho en mi corazón. Esta creyente bien necesita dependencia del Señor día tras día, así como la necesitamos cada uno de nosotros. Mi hija, les comenté al principio, llora mucho. Llora si come, llora si no come, llora si duerme, llora si no duerme, llora si... Y se me va subiendo la paciencia, se me va subiendo la paciencia. Y ahí es cuando, bueno, no ahí, sino desde antes de que se me empiece a subir la paciencia, necesito ayuda del Señor. Mis hermanos, reconozco que no todas veces lo hago y se me salta la chispa, pero necesito dependencia del Señor. No es fácil. Tal vez algunos digan, no, pero es que eso es calmarla, eso es moverla así, no sé qué, ta, ta, ta. No me ha dejado dormir. Me gusta dormir. Pero el Señor quiere que yo, Samuel, dependa de Él para tratar a mi hija. Y me es difícil, y aprovecho, hermanos, cuando se acuerden, oren por mí, por mi esposa. No es fácil, o no nos ha resultado fácil a nosotros. Tal vez a otros les resulte fácil, pero para nosotros ha sido supremamente difícil. Pero Él nos ha dado recursos. Y es esa dependencia la que necesitamos día tras día. No sé tú en qué estás soportando, no sé qué es difícil, tal vez sea más difícil que el llanto de una niña a la medianoche, pero bueno, eso no es nada, hay gente que pasa cosas muy difíciles. Pero necesitamos esa dependencia. Y si Pablo no hubiera dependido del Señor, no habría podido decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso lo necesitamos. El Señor tiene recursos ilimitados, a Él nunca se le van a acabar. Él tiene toda la paciencia del mundo, se aguanta a Julieta todo lo que quiera. Y Él me puede dar de esos recursos a mí. Tal vez a ti se te está acabando un recurso, no lo sé, pero el Señor puede darte lo necesario y ayudarte, porque Él tiene recursos ilimitados. Y saben, cuando le obedecemos, vamos a recibir recompensas. Algunas las recibiremos acá, otras no. Tal vez, si la tarjeta del CIP no te marcó el pasaje y luego tú lo marcas, la gente va a decir, ¡qué bobo! Marcó el pasaje cuando se lo habían regalado. Esa no es una recompensa muy chévere. Pero estás haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Y Él te sabrá recompensar por esa pequeña cosa cuando estemos delante de Él. Y continuemos con el versículo 8. Dice, por lo demás, o sea, ya que he peleado la buena batalla, hablando del Evangelio, he acabado la carrera, he guardado la fe, además de todo esto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me está guardada la corona de justicia. Hace unos días, todos, o por lo menos muchos, o algunos, o bueno, no sé, estuvimos emocionados viendo un evento en el cual concurrían muchos competidores en una ciudad llamada Río de Janeiro, y lo que se conoce como los Juegos Olímpicos. Me encanta la natación, me vi todas las partidas de natación, mi esposa decía, otra vez natación, y yo, sí, mi amor, otra vez, va a correr Michael Phelps. Y todo mundo en diferentes disciplinas hacía lo mejor para ser el mejor en su disciplina. Nadó un colombiano, pobrecito, no lo vimos, como solo como dos nadas se pegó y ya llegó hasta ahí, ni mencionado el pobre. Pero yo creo que él se esforzó mucho, se esmeró bastante. ¿Cuántos competidores que fueron a estas justas, no se esforzaron para hacerlo mejor. Creo que todos, muchos se dedicaron años, unos más que otros. Otros llevaban, no sé, tal vez 3 años, otros 5 años, otros 10 años, intentando llegar a este evento. Y para que en un brinco salga corriendo, brinque y se rompa la pierna. Y no pudo hacer más. Se acabó. Otros en unos intentos hicieron un intento y quedaron descalificados porque no fue suficiente para pasar a la siguiente ronda clasificatoria. No importó cuánto se hubieran esforzado, no pudieron pasar. Es muy triste que después de haberse esforzado tanto y tanto, y ni siquiera pudo pasar a la siguiente ronda clasificatoria. Ciclistas que cayeron en la pista, algunos perdieron el conocimiento. Difícil y trágico ese panorama. Y Pablo dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Saben, allí habían jueces que decían: esta persona se lesionó el tobillo, no puede continuar compitiendo. Lo siento, se pudo haber esforzado mucho, pero no hay más que hacer. Inténtalo en 4 años. Pero saben, el Señor es juez justo. Él sabe y conoce nuestras intenciones, sabe cuánto nos hemos esmerado, sabe cuánto nos hemos esforzado, si es que lo hemos hecho. Él también sabe si lo hemos hecho. Él sabe si nos hemos esforzado en la vida cristiana. Él sabe si hemos dependido de Él para vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana no se puede vivir como me parezca o como yo quiera o en mis fuerzas. Es necesaria una dependencia continua de Él. Es necesario que nos esforcemos en la vida cristiana. Y el juez justo premiará justamente. ¿Qué tal si a este gimnasta francés le hubieran dicho: te esforzaste mucho? Tristemente, tuviste un accidente, pero toma, aquí tienes una medalla por tu esfuerzo. Genial, ¿no? Es muy bueno. Pero como les digo, no significa que todo va a ser aquí. No significa que si yo me esfuerzo viviendo como el Señor quiere que viva, voy a ser un multimillonario. No, Señor. De eso no se trata. Él nos permite recompensas aquí, algunas. Podríamos decirlo, recompensas parciales aquí, pero completas con Él. Porque si yo diría: no, haz esto y el Señor te va a dar y te va a multiplicar, y mejor dicho, sería un completo mentiroso de decir que el Señor te va a hacer un multimillonario, cosas así parecidas. Porque ¿qué diríamos entonces de Isaías? ¿Qué diríamos de Juan el Bautista? ¿Qué diríamos de cuántos otros? Miremos el libro de Hebreos, que sufrieron y aparentemente pasaron cosas malas por seguir a Cristo. Pero el Señor ciertamente recompensa justamente. Él sabe cómo nos va a recompensar a cada uno de nosotros. y Él nos va a dar la corona de justicia. Dice Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos estamos pensando diariamente en la venida del Señor Jesús? ¿Cuántos estamos anhelando la venida del Señor Jesús? No para librarme, uy, no, es que tengo una deuda, Señor, ven pronto. Esa no es la forma de anhelar que venga Él. Es anhelarla porque sabemos que estar con Él es muchísimo mejor, pero también porque más personas van a conocer de Él antes de que Él venga. ¿Cómo sabemos si estamos anhelando la venida del Señor? ¿Cómo sabemos si estamos amando su venida? Bueno, podemos pensar en que estamos haciendo lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está enseñando. Si lo estamos haciendo, estamos cumpliendo con parte. ¿Sí? Entonces, también veamos, ¿estamos participando de su obra? Cuando participamos de su obra, estamos participando de su venida. No porque vayamos a acelerar la venida de Cristo, porque Él mismo dijo, mi Padre, digámoslo así, tiene una fecha y eso es inamovible. Él sabe el momento preciso. Y, ay, no, vea cómo se movieron los cristianos allá abajo. No, mandemos a más, man, o sea, hagamos, aceleremos la venida. No, no es así. Pero sí podemos ser parte en la venida de Cristo. ¿Cómo podemos ser parte? Participando de su obra. Eso es, o eso incluye, ir a donde Dios me ha dirigido. No estoy diciendo que todos tienen que irse de misioneros. Hay unos que Dios los guía a irse, hay otros que Dios los guía a quedarse, pero si me estoy quedando es porque Dios me guía a que me quede. Si me voy es porque Dios me guía a que me vaya. Sí, o sea, no se trata de tomar decisiones arbitrarias. Independientemente si voy o si me quedo aquí, ¿estoy participando de su obra? ¿Cómo es participar? ¿Estoy sirviendo en la congregación local o me estoy quedando quieto? No, es que estoy guardando energías para cuando realmente me toque servir. No, Señor, no se vale. Debo hacerlo desde ahora. De esa manera estoy participando y anhelando la venida del Señor Jesús. ¿Qué más puedo estar haciendo? Estoy orando por los demás, tanto por los que han salido como los que están aquí sirviendo. Estoy apoyando a nivel general. Estoy dando a conocer la palabra. ¿Estoy haciendo lo que Él me ha pedido? Voy a leer los tres versículos que hemos expuesto. Y recordemos nuevamente. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Podemos pensar en que estamos listos? Luego dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Podemos hacer una retrospectiva de nuestras vidas y decir lo mismo? Si no es así, el Señor sigue dando oportunidad. ¿Cuándo es la última oportunidad? Pues cuando ya nos llama a su presencia. Hasta ahí ya no hay más oportunidad de servir. Mientras tanto, mientras esté aquí, mientras tenga lo necesario, puedo servir. Hay muchos ministerios que Dios ha dado. Puedo servir en todo lo que el Señor nos ha permitido. Luego dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Está guardada una corona de justicia para mí? ¿Cómo lo sé? ¿Estoy amando su venida? ¿Estoy haciendo lo necesario? Y nuevamente, no se trata de esfuerzos humanos, mis hermanos. La vida cristiana es imposible sin la ayuda del Señor. Inténtalo hacer y te vas a frustrar. Y tal vez estás ahí pensando que, bueno, yo no conozco de Cristo, he escuchado, me parece interesante el hombre, y por eso estoy aquí. Bueno, ese hombre tuvo que venir aquí a la tierra por causa de nuestros pecados y ser sacrificado por causa de nuestros pecados, porque yo, Samuel, fui culpable. Y porque cada uno de nosotros fue culpable de que él fuera sacrificado. Pero resucitó al tercer día. No se quedó ahí, en la tumba. Si se hubiera quedado en la tumba, valiente gracia, hubiera sido como uno de nosotros. Resucitó porque Dios lo aceptó, Dios lo resucitó. Era el sacrificio perfecto, agradable. Y como resucitó, nos puede dar nueva vida a cada uno de nosotros. Y esa nueva vida es andar la vida cristiana, conocerle a Él, para más adelante también disfrutar la vida eterna. ¿Quieres disfrutar de esto? Cree en el Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo al carcelero. Y será de grandes recompensas, unas aquí, completas allá en el cielo. No hay que desanimarnos. Mi hija no va a llorar toda la vida. Eso es lo que me acuerdo todos los días. Y mi esposa me dice: ella no va a llorar todos los días. Sí, pero lleva llorando 20 días. Pero el Señor nos da el ánimo necesario, día tras día. No puedo pedir toda la fuerza necesaria para un año, porque Él no me la va a dar, Él sabe cuánto necesito día tras día. Gracias por orar, mis hermanos. Y es por eso es que el Señor dice: oremos los unos por los otros. Llevemos las cargas los unos de los otros. ¿Y qué más queda? Versículo 9, 10 y 11. Mis hermanos, oremos. Ánimo, la vida cristiana es una vida excelente, la podemos disfrutar muchísimo, solo en dependencia del Señor. De resto, se vuelve una carga muy pesada que no podremos llevar. Señor, muchas gracias por tu gran misericordia. Gracias por permitirnos disfrutar de tu palabra, porque es de ánimo a nosotros día tras día lo que nos estás enseñando. Gracias porque nos das las fuerzas necesarias. Gracias porque eres paciente con nosotros y nos permites levantarnos una y otra vez para servirte, para honrarte, para bendecirte. Que guárdanos, Padre bendito, que el nombre tuyo no sea blasfemado por causa de nosotros, sino que más bien sea alabado y exaltado, porque te estamos honrando a ti, dando la gloria y la honra con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Gracias, Padre, por haber usado al apóstol Pablo. Sabemos que no fue él y su tenacidad y su esfuerzo y su hombría. No, sino fuiste tú quien le dio la fuerza necesaria. Fuiste tú quien lo usó correctamente para tu gloria y tu honra. Somos vasos, moldéanos, Señor. Gracias por lo que haces día tras día con nosotros. Ayúdanos a vivir un día a la vez para ti y a honrarte. Y gracias por permitirnos estar juntos hoy para alabarte y exaltarte, Señor bendito. Muchas gracias. En tu nombre, amén.